¡Sorpresa, sorpresa! Aquí tenéis el Codescast número 16. Pues sí, lo creáis o no, soy yo dándoos un poco la vara otra vez. En vista de que el tema con Bloglines o con FeedBurner va para largo y que no tengo manera humana de evitar que el blog se me actualice sin haber publicado nuevo contenido, voy a migrar el podcast. Tranquilos, porque eso todavía no va a pasar, es decir, todavía tengo que seguir un proceso, tengo que mirar cuál es el mejor hosting, este tipo de cosillas que hay que dar antes de lanzarse al vacío. Pero mientras tanto, y ya que al parecer Bloglines va a hacer lo que le dé la gana con las actualizaciones de mi feed, pues oye, ya que estamos, vamos a retomar el Codescast y vamos a seguir publicando programas, que tampoco es cuestión de tener aquí esto tan desatendido. De lo primero que me acabo de dar cuenta nada más volver es que si estás un tiempo sin hacer podcast, te oxidas un poquito. De hecho, al hacer este, pues me ha costado un poco más y me trababa al hablar, pues más que otras veces que lo había hecho. Y bueno, por lo demás, el gallinero viene muy revuelto, sobre todo en lo que se refiere a la sección reivindicativa. Así que bueno, no perdamos más el tiempo y sumario. En nuestro editorial hablamos de los motores sociales de búsqueda, una manera diferente de encontrar contenido en la red. En la sección reivindicativa tenemos varios temas. Por una parte, la denuncia de la SGAE contra la Frikipedia. Por otra, la página de Grokster, www.grokster.com, que ha sido modificada por la RIAA para meter un poco de miedo a los usuarios del P2P. Ya os aviso de que antes de escuchar la sección reivindicativa no paséis por esa página, ni se os ocurra. En la sección de software comentamos Google Pack, la meta aplicación de Google, y además analizamos dos extensiones para Firefox, el plugin de Delicious y Sinha Here, un programa para hacer aparecer un texto enriquecido en cualquier caja de texto plano. En la sección de literatura y cine hablamos de 1984, la magnífica novela escrita por George Orwell. Y en la sección de correos de los oyentes leemos algunos de los correos que me habéis enviado en este largo tiempo que he estado ausente. Comenzamos. Hace algunos años, motores como Altavista eran la referencia para la gente que deseaba buscar información en Internet. Generalmente, cuando se quería buscar algo importante, se recurría a este tipo de motores de búsqueda. Sin embargo, ya sea por fallos en los algoritmos, desconocimiento de su uso o simplemente no saber cómo introducir lo que queremos buscar de manera adecuada, no siempre conseguíamos encontrar lo que buscábamos. Y así como quien no quiere la cosa, un buen día llegó Google. En el caso de Google, se activaron dos mecanismos que funcionaron con total precisión. Uno fue la efectividad del buscador, ya que el PageRank se convirtió en una medida extremadamente útil, y el otro fue el boca a boca. Cuando más de tres personas me recomendaron este buscador, pues lógicamente me atreví a probarlo y desde entonces lo utilizo bastante. A decir verdad, lo utilizo más de lo necesario, ya que, como siempre digo, nunca es buena idea utilizar solamente un buscador, porque la web indexada por Google, a pesar de ser extensa, solo es la punta del iceberg de toda la red. Por ello, siempre es aconsejable recurrir a directorios especializados en la web invisible, esto es, el contenido online que no siempre se ve. La web de Internet Invisible es un buen sitio dedicado a estas lides. Sin embargo, con la llegada de la web 2.0, se requiere otra vuelta de tuerca para los buscadores, otro sistema dirigido desde el propio usuario. Un método donde el propio internauta valore e indexe el contenido que está viendo y decida si una búsqueda ha resultado útil o no ha resultado útil. Sobre esa idea, se están construyendo los motores sociales de búsqueda. Estos nuevos sistemas se apoyan en dos aspectos importantes, las etiquetas y la satisfacción con el resultado. En este tipo de buscadores, es el propio usuario el que recomienda páginas al buscador, en la mayoría de los casos, aunque también se implementan en algunos motores una opción para añadir etiquetas o tags de manera que el contenido se indexe mucho mejor. Gracias a dos magníficas páginas sobre la web 2.0 que son Genbeta y TechCrunch, me he fijado en dos buscadores sociales y les he echado una ojeada un poco más a profundis. Dichos buscadores son Yuxter y Wink. Empezaremos con Yuxter. Puede que esta primera opción no sea realmente revolucionaria, ya que es un buscador muy restringido en cuanto a señalar o valorar una página web. Simplemente se limita a permitirte que la incluyas en el buscador y poco más. Solo señalización y algunas opciones para comunidades de amigos. Faltan cosas fundamentales como el etiquetado o un sistema de votación, aunque todavía está en fase beta, así que ya veremos cómo va. En cuanto a Wink, es mucho más completo, al menos por el momento. Wink no es solo un motor de búsqueda, y supongo que la mejor manera de definirlo es pensar en él como una mezcla entre buscador y marcador social. De hecho, ciertas opciones nos recuerdan mucho a herramientas como Delicious. Podemos utilizar libremente el buscador de Wink, pero para recomendar, etiquetar y señalar páginas web hemos de estar registrados. El registro se efectúa mediante introducción de nuestro correo electrónico. Se nos envía una invitación y a partir de ahí podemos comenzar a referenciar páginas. Para este fin contamos con dos modos de hacerlo, un bookmarklet o una extensión propia. También tenemos la opción de añadir Wink a los motores de búsqueda de Firefox. Ojo, porque la extensión propia de Firefox yo no la he probado. Una vez hemos seleccionado una web o una página, podemos añadir mediante el plugin o el marcador las etiquetas que consideremos apropiadas, así como titularlo a nuestro gusto. De este modo, la web será incluida en el motor con un voto por nuestra parte. A este respecto, me parece que o bien no se actualiza en tiempo real o bien tarda bastante en hacerlo. Pero hay que tener en cuenta que, además de los usuarios, Wink está teniendo en cuenta muchas más fuentes, como los motores de búsqueda de Yahoo, Dig, Slashdot y algunos cuantos más. Un apartado muy interesante de Wink son las colecciones. Las colecciones son grupos de webs reunidos según algún criterio y con una breve introducción del motivo y contenido de la colección. De este modo, yo puedo señalar varios podcasts en castellano y titular a la colección, yo qué sé, podcasting en castellano. De tal manera que ello le sirva a otra persona que busque dichos términos en Wink para encontrarlo. Por supuesto, lo que podemos hacer también es coger un grupo de tags y aplicarlas conjuntamente a una serie de páginas web. En cuanto a la relevancia de los resultados, Wink utiliza varios algoritmos y criterios para posicionar las distintas webs o los distintos resultados que nos salen, incluyendo además los votos de los usuarios a estos resultados. Ojo, porque esta combinación es compleja. Una web puede estar votada dos veces y, sin embargo, estar más arriba en cuanto a posicionamiento que una que haya sido votada 46. Todo depende de cómo se combinen los distintos criterios y los distintos algoritmos. Al estar Wink en fase beta, no se le pueden pedir demasiadas peras al olmo, pero es de esperar que en breve aparezca una interface en otros idiomas, una búsqueda avanzada o ese tipo de cosas que suelen estar incluidas en todos los buscadores. TechCrunch ha realizado una interesante comparativa entre estos dos servicios. Recomiendo esta página porque es una fuente de primera categoría para enterarse de las novedades en los servicios web 2.0. Eso sí, que sepáis que está en inglés. Por otro lado, y con afán más lúdico que otra cosa, He creado un Photoshop en Flickr donde podéis ver pantallazos de algunos buscadores en sus primeras épocas. Los hay que ya han desaparecido y los hay que aún siguen plantando batalla, pero es interesante y un poco divertido comprobar cómo eran cuando estaban en pañales. Todas estas capturas de pantalla han sido sacadas de la Wayback Machine, un motor de archive.org en el que tú pones la web y te indica qué aspecto tenía hace muchos años. Concretamente, es capaz de remontarse hasta 1996. Al igual que el set de fotos, el link lo tenéis en el guión. Jugad un poco con la Wayback Machine porque es bastante entretenido, especialmente si sois amantes de lo retro. Como siempre, todos los enlaces en el guión del programa. La música de este Codescast va a correr a cargo de Yaela. Es un grupo que en realidad está formado por varios músicos que componían también de manera independiente. Entre ellos está Shira Kamen, que bueno, solo con que esté ella en el grupo ya pues es una buena señal. Y en cuanto al tipo de música que hacen, pues son unas melodías, unas composiciones muy vocales. Muchas de ellas están basadas en melodías o en canciones de la tradición judaica. Y bueno, la verdad es que el juego de voces que hacen, a mí, vamos, me suena de maravilla. Está bastante bien. Como nota curiosa, deciros que, bueno, ya os lo he dicho, que participa Shira Kamen, pero también participan una de las componentes de Stella Mara, el grupo que, si no me equivoco, vimos en el anterior Codescast o hace dos programas. Realmente esa es la ventaja de la música copyleft, que los autores interactúan mucho más y se unen y forman pues obras bastante interesantes como esta. Como siempre, tendréis las atribuciones correspondientes al final del programa. ¡Que lo disfrutéis! Adjourned, the lists laid aside, and the wild iris blooms by itself in the dark forest. What still pulls on your soul? In the silence between the heartbeats hides a summons. Do you hear it? Name it if you must, or leave it forever nameless, but why pretend it isn't there? Siempre procuro mantener en la sección reivindicativa un cierto tono de buen humor. Más que nada porque ya la vida del internauta es lo suficientemente complicada como para que encima nos regodeemos en el negativismo. Pero hoy va a ser algo diferente a otros días porque hace poco ha sucedido algo muy, muy serio que, aunque parezca contradictorio, afecta a lo menos serio que os podáis imaginar. Como siempre viene bien en estos casos tirar un poco así del libro, vamos a hacer un poco de historia o medio historia y vamos a hablar de la sátira y la burla. No hace falta ser catedráticos de historia para comprender que la burla se remonta prácticamente a los orígenes de la humanidad. Ya en las primeras civilizaciones tenemos indicios del humor y el ridículo como instrumento para alegrar a la sociedad o airear y denunciar las injusticias de una manera más sutil que con un mensaje directo. En la Roma clásica, la sátira y la burla ya eran artes plenamente desarrolladas y refinadas, armas con las que los autores clásicos ponían al descubierto las intrigas, chanchullos y malas costumbres de los honrados ciudadanos de Roma. No cabe duda de que sin la sátira no sabríamos tanto de esa sociedad, incluso de las cosas que eran mentira. Durante la Edad Media, mal llamada Etapa Oscura, las compañías de comediantes, bufones y demás individuos especializados en el arte de ridiculizar podían hacer sus comentarios afilados delante de reyes y de señores nobles. Cosa hasta cierto punto normal. ¿Cómo darle crédito al ridículo? ¿Desde cuándo el comediante o el bufón han sentado cátedra en una universidad? En la literatura española tenemos el ejemplo perfecto con Don Quijote, un caballero con el seso algo revuelto, según opinión de unos, y con una capacidad intelectual intacta, según otros, que radiografió la España de la época de manera brillante y no exenta de malicia. A través de él, Cervantes le leyó la cartilla a este país como pocos han sabido hacerlo en la historia de la literatura. De todo esto se puede extraer una conclusión rápida. El humor y la sátira suelen ser, por lo general, bastante inocuos. Además, la ridiculización humorística de algo lleva implícita una aseveración que la exime de responsabilidad. Y es que se puede mentir cuanto se quiera, y generalmente cuanto más se mienta, más gracia hace. Pero, ¿qué es lo que pasaría si tras 4.000 años de ver las sátiras y las burlas como algo sano, una organización se tomara como un asunto de honor, pues, una parodia de este tipo? ¿Y qué pasa cuando el culpable, entre comillas, de dicha parodia, no es más que un estudiante que intenta ganarse la vida como buenamente puede y que encima no ha sido el autor de dicho texto? Pues que la situación es a todas luces excesiva. Todos conocéis la Wikipedia, una enciclopedia libre donde a través de la participación se está construyendo un gran compendio del conocimiento humano. Lo que a lo mejor alguno de vosotros o vosotras no sabe es que además existe un proyecto inverso, una serie de enciclopedias y diccionarios cómicos donde manda la sátira en lugar del hecho y donde se recomienda la trola y la burla en lugar del rigor y la seriedad. Hasta hoy había dos wikis dedicados a tal fin, uno a nivel internacional y otro específicamente en castellano. El proyecto internacional se llama la Anciclopedia o en español la Desciclopedia, un compendio de absurdos y embustes a partes iguales con el que te puedes reír a morir. Su funcionamiento es el mismo que la Wikipedia y tiene versión en español. Es probable que muchas de las cosas que figuran sean ofensivas o lesivas en cierto modo para muchas personas, pero debemos recordar que todo es mentira. O bien es tan absurdo que es prácticamente imposible que algunas cosas sean verdad. Además, vale la pena entrar solo para ver la entrada de Chuck Norris. O sea, mirad la entrada de Chuck Norris en la Desciclopedia porque es genial. El caso es que en España teníamos una versión autóctona de la Anciclopedia, no una sección en castellano, sino un wiki independiente llamado la Frikipedia. Lo primero que nos avisaba la Frikipedia era de su carácter cómico y burlesco, advirtiendo que era una creación colectiva y que a veces podría sentirse alguien ofendido, pero que todo era, lógicamente, una burla. Pues bien, no tardó en llegar alguien que no entendió el propósito humorístico de la Frikipedia y se lo tomó como una afrenta al honor. ¿Y de quién se trata? Pues de quién va a ser, de la SGAE. No os voy a leer la definición que hacía de la SGAE la Frikipedia, porque, bueno, tampoco quiero yo buscarme las tortas por nada. Y además, cualquiera puede leerla en la copia de seguridad que han hecho en la Anciclopedia. Baste con que sepáis que había un par de palabras, digamos, bastante fuertes. Ahora, hay dos maneras de valorar este asunto. Digamos, la seca y la un poco más humana. Empecemos por la seca. Una página web satírica contiene un insulto fuerte a la SGAE. La SGAE se siente herida en su honor y denuncia al responsable de la página. Hasta ahí, la versión simple y llana. Imagino que en la base de la demanda pues consta algo parecido a esto que acabo de decir. La frase anterior, técnicamente, es cierta. Así pues, ¿dónde está la pega del asunto? Pues la pega está en que no se han tenido en cuenta otra serie de cosas que también son ciertas. Pasemos a verlas desde una perspectiva un poco más humana. Por una parte, tenemos a las GAE, una sociedad de gestión de derechos de autor que no es famosa precisamente por ganarse a los internautas a base de buenas palabras y cariño. Dado que la SGAE representa a miles de creadores y que además es una entidad de gestión, precisa de un buen equipo de abogados, equipo que seguramente costará su buen dinero, pero no importa, ya que la sociedad de autores ha de tener sin duda unos ingresos elevados, al menos más elevados que una persona normal y corriente. Por otra parte, tenemos a la Frikipedia, una página llena de sátiras y mentiras por igual, cuya única razón de existencia es parodiar la realidad y arrancarle una sonrisa a la gente. Pero no solo eso, sino que además es un wiki, con lo cual cualquier persona que no sea su creador podría entrar ahora mismo de estar abierta y poner cualquier tipo de mentira sobre algo o alguien siempre que fuera en tono humorístico. Recordemos que partimos de que todo es una mentira y un absurdo. Como muy bien decía en su preámbulo, quien quiera rigor, pues que se vaya a la Wikipedia. Y por si fuera poco, resulta que según Informativos Telecinco, el creador de la Frikipedia, ¿quién es? Pues es un estudiante que reside en un pueblo de Sevilla. Lógicamente imagino que estará desempleado, ya que es estudiante. Todo esto ha quedado más o menos claro, ¿no? Bueno, pues ahora viene lo mejor. Resulta que la demanda de la SGAE, Sociedad General de Autores y Editores, al estudiante desempleado de un pueblo de Sevilla que fundó una página satírica, que otra persona o personas aprovecharon para incluir en ella una página con un par de insultos a la SGAE, a este chaval, a este estudiante, que ni ha pinchado ni ha cortado en el tema porque él no escribió los insultos, y que además cuando surgió todo este lío los borró, de hecho también borró la Frikipedia, a este chaval se le piden entre 9.000 y 12.000 euros de multa. Todo esto teniendo en cuenta que el chaval responsable de la página, como ya bien he dicho, borró los textos y borró la Frikipedia, y además pues estarán las costas del juicio, el gasto en abogados, etc. Ahora, si tecleas la dirección de la Frikipedia, te sale el siguiente mensaje que os voy a leer. Ya que hay que echarse un jarro de agua fría, pues venga, que sea doble. Leo. Amigos de la Frikipedia, me dirijo nuevamente a vosotros solicitando ayuda. El hecho es que la SGAE me ha denunciado por injurias y daños al honor, y estas cosas cuestan mucho dinero que yo no tengo. Por lo que ahora os pido que corráis la voz. He dispuesto dos botones de PayPal para donar 2 y 5 euros a la causa, para sufragar los gastos de desplazamiento, abogados y una hipotética pena. Este servidor seguramente caerá pronto porque pesa una orden cautelar de cierre sobre él, así que corred la voz. Deseadme suerte porque la voy a necesitar. En fin, a mí se me cae el alma a los pies después de leer esto, es terrible. Lógicamente el pobre chaval lo primero que hizo fue cerrar la Frikipedia y ahora pide donaciones a través de PayPal por si alguien le puede echar un cable con las costas o el transporte. Pide donativos de entre 2 y 5 euros. ¿Y qué puedo decir? Es que no sé qué más decir, no hay mucho más. Nadie puede dudar que lo que hizo la SGAE al denunciar el tema es perfecta y rigurosamente legal, y conforme al derecho. Pero es justo. Francamente tengo mis dudas. De todas formas, hagámonos una serie de preguntas. Hagámonos tres preguntas. Primero, ¿es justo que alguien diga que la sociedad ha tomado la vía del pillaje? Segundo, ¿es justo que alguien llame a otras personas pendejos electrónicos? Tercero, ¿es buena estrategia que, para evitar que se dé mala imagen de una empresa, se responda con una campaña de demandas contra páginas satíricas en vez de reírse sanamente e intentar ser un poco más sociables en la red? A todas estas cosas tendrán que responder el señor Farré y demás asociados de la SGAE, ahora que dicen que van a iniciar una campaña masiva de demandas, que piensan ganarlas todas y que además van a ir hasta el final. Vicente, que creo que te llamas así, haz caso a David Bravo y ejercita tus derechos. Sé que este proceso, lo ganes o lo pierdas, va a ser bastante horrible, por lo cual espero que tengas toda la suerte del mundo y que esto acabe cuanto antes. Ya ves que tienes a una enorme cantidad de bloggers ahí apoyándote, así que muchos ánimos desde aquí. Es que no sé, es una locura. Es como si yo voy y después de que Javier Romero me hiciese aquella parodia, le digo: Javier Romero, has atentado contra mi honor. Así que lanzaré a todo mi equipo legal contra ti y además borraré el feed de tu blog de mi blog Lines, que sé que en el fondo es lo que más te va a doler. Que lo sé. Por cierto, al respecto de esto, no sé si al final, entre pitos y flautas, llegué a poner la parodia que hizo de unos cuantos podcasts, el mío entre ellos. Por si acaso os la voy a volver a meter en el guión, porque la verdad es que cuando nos la envió al correo nos partimos todos la caja, pero fue brutal, vamos. Lo único que le quedaba era afinar un poco con las voces, porque lo demás es que estaba clavado. Y ahora, había tenido pensado hablar de las últimas declaraciones de Pedro Farré sobre quién está detrás del copyleft y sobre las intenciones oscuras que supuestamente y según él hay detrás de este movimiento. Pero ¿sabéis lo que os digo? Que paso. O sea, paso totalmente. Porque ¿qué queréis que os diga? Después de la demanda que le va a caer a este chaval, me sabe como un poco amargo ponerme a hacer bromas o ponerme a rebatir de manera jocosa los temas y las historias de Pedro Farré y de las GAE. Así que bueno, pasemos a otra cosa porque el producto nacional en este campo ya se sabe que es muy extenso y da para mucho. Así que vamos a cambiar de registro y vamos a pasar de tema SGAE a tema Ministerio de Cultura. Tenemos el último despropósito en forma de campaña de concienciación sobre la cultura promovida por este ministerio. Dicha campaña se compone de una serie de anuncios, de los cuales el más destacado nos sorprende con enunciados como este: una sociedad vale lo que valen sus ideas. Además de las cuantiosas cifras que se han empleado para la campaña, que vosotros mismos podréis comprobar en la nota de prensa correspondiente, no deja de sorprenderme que el Ministerio de Cultura se quede tan ancho ante lo que es el enunciado de la cultura más mercantilista y terrible que he escuchado jamás. Que yo sepa, y en mi casa, las ideas no tienen valor económico, no tienen precio. Una idea nunca es retribuida a no ser que se exprese en forma de obra, creación o, en casos bastante desaconsejables, una patente. Publicar un anuncio diciendo que una sociedad se mide por el precio de sus ideas es un mensaje equívoco, incorrecto y que da una visión terrible de la cultura. Una cultura a la que solo tendrían acceso los que pudieran pagarla. Sí, señor, algo muy justo. En la página web, un conjunto de frases en flash, se dicen cosas como esta: para defender nuestra cultura es necesario definir, defender, potenciar y retribuir el producto intelectual de nuestra sociedad. Bueno, pues ya empezamos con mal pie, porque esta frase ya no es cierta de plano. Hay mucha cultura de la que nos podemos empapar sin la necesidad de retribuir nada o pagar ni un duro. Que yo sepa, no existe un canon por leer El Quijote. No sé lo que opináis vosotros, pero yo creo que ya llevan cosa de 5 o 6 años con la misma cantinela. Y que yo sepa, ni el burro, ni la mula, ni la rana han matado a los escritores, los músicos, los actores o los directores. Siguen vendiéndose discos, siguen viéndose películas en el cine y siguen leyéndose libros en papel. Así pues, concebir la cultura, o mucho peor, las ideas que dan pie a la cultura, como un simple bien de mercado que solo puede utilizarse comprándolo, como si fuese un vulgar saco de patatas, no dignifica nada, sino que degrada lo que, citando a la web, es el más preciado bien de los pueblos y sociedades y su propia identidad. Así que haced caso de lo que dice el lema y defended vuestra cultura, pero defendedla de verdad. Que nadie se equivoque. Si alguien compone una canción, que haga lo que quiera, que la venda, que la regale o ambas cosas, yo qué sé. Pero por favor, no está bien gastarse el erario público en mensajes equívocos e inciertos sobre la comercialización de una idea. Como dice la Dirección General de Tráfico, las imprudencias las pagamos todos. ¿Qué digo yo? Que no estaría mal pedirle al Ministerio de Cultura que nos hiciera campaña a los internautas para variar, y abogara por la circulación de la cultura libre y gratuita, o por un 7% de IVA en Internet, por la protección de los datos privados del usuario, en fin, ese tipo de cosas que nos alegrarían mucho más la vida que una campaña en la que se diga que hay que defender la cultura comprándola. Y por último, vamos con la sección internacional, porque resulta que después del cierre de Grokster, ya sabéis, esa utilidad P2P, ahora los visitantes que se vayan a su página principal, www.grokster.com, se van a encontrar con una sorprendente notita cariñosa de la Recording Industry Association of America, la RIAA. Los internautas que intenten acceder al sitio se encontrarán un mensaje advirtiendo que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dictaminado que utilizar las redes de pares para descargar material protegido por copyright es ilegal. El mensaje de siempre, vamos. Pero, por supuesto, no podía faltar el toque personal y festivo de la RIAA, porque después de la advertencia dulce y paternalista sobre el intercambio de ficheros, podemos encontrarnos con el siguiente mensaje. La dirección de tu IP es tal, tal, tal, tal, y ha sido registrada. No te creas que no te podemos atrapar. No eres anónimo. Esto lo dice así, textual, y a poco que sepáis de inglés podréis comprobarlo. Tened cuidado, por favor. Este tipo de táctica intimidatoria me parece insultante y a todas luces intolerable. Primero, la gente que visite la página no es culpable de nada. ¿De qué va a ser culpable? ¿De ver una imagen que ponga Grokster? No se puede acusar a alguien por visitar una página de internet que es completamente inofensiva. Pero claro, esto nos lleva al segundo razonamiento lógico. Si no es delito y no se puede considerar un criminal al que, por curiosidad, visita esa página, ¿a qué viene entonces ese mensaje horrible e injustificable? Vuelvo a decir que si queréis ver lo que pone, utilicéis las capturas de pantalla que aparecen en páginas como Mangas Verdes. No me fío de lo que estos señores puedan hacer con las IPs. Me da vergüenza ajena, y no sé si lo que han hecho es legal o constituye algún delito de amenazas. Si alguno de vosotros está más puesto en derecho internacional o estadounidense, que me lo diga. Y bueno, aquí acaba por hoy la sección reivindicativa. Ya veis que, en fin, esta vez sí que nos han tocado bastante la moral. Y a mí es que estas cosas... Yo cada vez entiendo menos al mundo. En serio, debe ser que cada vez entiendo menos al mundo. Pero bueno, vamos a poner un poco de música de esta gratuita que se puede descargar de www.magnatune.com. Y oye, si estamos rodeados de conflictos y de historias, por lo menos pues tenemos ciertos oasis de paz y tranquilidad. Each of us has a name given by the mountain. Each of us has a name given by the sky. Each of us has a name given by our longing. Each of us has a name given when we die. How many names and how many places? How many times have we been here before? How many mothers? How many have we been before? Each of us has a name given by our laughter. Each of us has a name given by a friend. Each of us has a name given at the sunrise. Each of us has a name given in the wind. How many names and how many places? How many times have we been here before? How many fathers? How many daughters? How many sons have we been here before? Each of us has a name given by Hashem, the name. Of your heart, the sound of say. How many names and how many places? Hoy en la sección de software tenemos otra de las nuevas invenciones de Google y ración doble de extensiones para Firefox. Casi todos los que escribimos o hablamos en la red siempre hacemos la coña sobre Google y su plan de dominación mundial. Pero ¿qué queréis que os diga? Estoy empezando a plantearme seriamente si llegará un futuro en el que tengamos algo que no haya sido comprado por Microsoft, Google o Yahoo. Al parecer Google tiene otro nuevo producto, pero este es un poco diferente a los demás, ya que podríamos definirlo como una especie de meta-aplicación o contenedor que proporciona varias aplicaciones de una sola vez. Pero vamos a ponernos en situación. Imagínate que estrenas ordenador nuevo y necesitas varios programas para tenerlo a punto. Pues resulta que Google ha pensado en eso y ha creado una plataforma de instalación que te permite, mediante un par de clics, poner tu PC a punto y funcionando con software bastante básico. Google Pack es una aplicación que te permite seleccionar de un listado de software todos aquellos programas que vas a necesitar, para a continuación descargarlos e instalarlos automáticamente en tu PC. Incluso muchos de ellos pueden actualizarse desde la propia aplicación de Google Pack. Pero bueno, vamos al grano. Vamos a comentar un poco la lista de programas que se pueden obtener con esta aplicación. Google Pack cuenta con dos modelos de instalación, la predeterminada y la instalación a la carta. Dentro de los programas que vienen por defecto, los fabricados por Google son los siguientes: Google Earth, el programa de vista de satélite de Google; Picasa, un organizador de fotos; Google Desktop, el programa de Google que te permite tener... Atención, aviso importante. Interrumpo la emisión de este Codexcast para daros una noticia que debéis saber acerca del programa que acabo de mencionar, el que se llamaba Google Desktop, que estaba incluido en el Google Pack. Resulta que, según la Electronic Frontier Foundation, la última versión de Google Desktop le envía informes a Google de todos los documentos que tienes en tu ordenador, con la consiguiente amenaza para la privacidad que ello supone. Conclusión: aléjate de Google Desktop, pero vamos, como si fuera del mismísimo huracán Katrina. Reanudamos la emisión. Potente escritorio con muchas funcionalidades interesantes, Google Toolbar para Internet Explorer, que es la barra de herramientas de Google para este navegador, y el Google Pack Screensaver, un salvapantallas que muestra tu colección de fotos. Dentro de la instalación por defecto, también hay una serie de programas que no han sido fabricados por Google, pero que también nos pueden resultar muy útiles, a saber, Firefox, con la barra de Google ya incluida; Norton Antivirus 2005, con 6 meses de suscripciones gratis; Adaware Personal, un potente programa antiespías; y el Adobe Acrobat Reader para leer documentos en PDF. Todos estos programas pueden ser instalados de una sola vez mediante un sencillo mecanismo que luego veremos. Ahora vamos a referenciaros el software opcional, es decir, el que podemos agregar si queremos realizar una instalación personalizada. Para empezar tenemos Google Talk, que es el programa de mensajería de Google, que ahora ya es interoperable con otras redes Jabber. Esto es una muy buena noticia, ya que significa que utilizando las pasarelas adecuadas hasta podemos hacer que con nuestra cuenta de Gmail podamos hablar con contactos en el Messenger. También se incluye el Real Player, reproductor de formatos de vídeo tipo Real Video o Real Audio. También tenemos Trillian, un programa de mensajería multiprotocolo, y Gallery Player HD Images, que no sé cómo es porque nunca lo he probado. Una vez hemos visto todos los programas que nos podemos instalar, podemos hacer dos cosas: darle al botón de Download para la instalación por defecto o ir a la sección Add or Remove Software, donde podremos especificar los programas concretos que queremos instalarnos. Podemos marcar o desmarcar las aplicaciones que queramos, y a continuación le damos a descargar el instalador. El instalador no es exactamente un instalador en sí, es un fichero de 200 kilobytes que nos va a descargar e instalar un pequeño programa llamado Google Updater. Google Updater tiene dos misiones: una, descargar desde la red e instalar el software que le hemos indicado, solo el que le hemos indicado; y dos, actualizar los programas de Google que ya hayan sido instalados en el momento o con antelación. Es decir, si tú te instalas el Google Pack pero ya tenías Google Earth, el Google Updater te lo detecta y te lo puede actualizar. Google Updater puede ser configurado para que se ejecute en segundo plano y es una herramienta muy útil para actualizar todo el software de Google de una sola vez. En cuanto al repertorio de programas, los hay que en mi opinión valen mucho la pena y los hay que en mi opinión no sirven más que para ocupar espacio. Lo primero que tenéis que tener en cuenta a la hora de utilizar este programa es que muchas de estas aplicaciones pueden ser fácilmente descargadas e instaladas y en versiones en castellano, cosa que de momento Google Pack no tiene. Por ejemplo, Firefox. Firefox es mucho más recomendable que lo instaléis vosotros mismos, igual que el Adobe Reader. Para Trillian hay alternativas más libres, y el Real Player no os lo recomiendo directamente, ya que ocupa muchos recursos y estorba más que otra cosa. En cuanto a una de las piezas estrella, o teóricamente estrella, que es sin duda el Norton Antivirus 2005, con esos jugosos 6 meses de suscripción a actualizaciones, he de advertiros un par de cosas. Primera, según me han contado, consume bastantes recursos para un programa de este tipo. Y segunda, hace poco se avisó de que algunos antivirus de Symantec tenían rootkit, ya sabéis, la sorpresita que tenía el CD de Sony. Aunque ellos dicen que es para proteger el sistema de los virus más que otra cosa. En fin, no sé. Pero bueno, un día una mala pues te puede salvar de algún aprieto, quién sabe. En definitiva, si estáis mirando la lista y no sabéis qué software señalar para la descarga, esta es mi recomendación. Google Earth, porque es muy entretenido y tiene muchas funcionalidades interesantes. Google Talk, porque pesa muy poco y es muy práctico. AdAware, porque siempre conviene tener un buen anti-spyware a mano. Y ya como opciones, digamos, a considerar, el Norton Antivirus, pero recordad, consume sus buenos recursos y puede tener rootkit, o también podéis pensar en el Adobe Reader por si no os queréis complicar y queréis instalarlo ya, pero recordad que del lector de PDFs también existe el Foxit PDF Reader que además, según tengo entendido, ahora está en castellano. Los demás programas, en mi opinión, no es que sean de necesidad vital y algunos directamente no convienen, como el Real Player, o es mucho mejor que os los descarguéis de manera individual como el Firefox. Como siempre, tenéis todos los enlaces en el guión. ¿A quién llamas? A mi casa, pero está comunicando. ¿Comunicando? ¿El podcast semanal de tecnología, internet y videojuegos? No, que desde que tenemos la DSL están todo el día hablando por teléfono. Pero comunicando lo escuchamos toda la familia. Hasta el perro tiene un MP3. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicandopodcast.com. Un podcast que suena muy familiar. Escribir en la típica caja de texto de algunas webs puede llegar a hacerse un poco pesado, ya que no siempre están hechas a medida de los bloggers y los podcasters, o bien no tienen por defecto opciones de texto enriquecido. Me explico. Si vas, por ejemplo, a barra punto y quieres dejar un comentario sin demasiadas florituras, al darle a publicar te habrás dado cuenta de que suele salir todo pegado uno con otro. Eso se debe a que no has introducido un formato de texto específico como HTML. Al no tener este tipo de cajas o boxes en inglés opciones para enriquecer el texto, se hace un poco pesado tener que recordar y o reescribir una vez y otra la etiqueta HTML que nos permitiría insertar un hipervínculo o aquella otra que servía para justificar un párrafo. Con lo cual, tenemos como resultado que este tipo de cosas entorpecen un poco la conversación habitual en la blogosfera. Por ello, prácticamente todos los weblogs incluyen actualmente un campo específico para dejar la dirección de nuestra web o bitácora, y así no tener que recurrir a la dichosa etiquetica. Sin embargo, sería deseable que tuviésemos algún sistema para meter texto enriquecido en cualquier cajita de comentarios, de una manera fácil y que no sirviese para todas las bitácoras. Por ello, en un principio pensé en GrisMonkey y un script así sencillito que lo permitiera. Pero es que gracias a Lifehacker y Gembeta, he descubierto una extensión para Firefox llamada, es un nombre un poco raro, Singha Here o algo así. No es más que una aplicación que permite a un clic derecho convertir cualquier caja de texto plano en un editor enriquecido, tipo lo que ves es lo que obtienes. De esta manera, cada vez que se nos presente una caja de texto, solo hemos de darle un clic derecho y seleccionar Singha Here para que se nos abra el cuadro de texto enriquecido. Una vez hemos terminado, le damos a aplicar y listo. En el apartado de opciones, podemos definir el contenido de la barra de herramientas para el texto enriquecido, marcando o desmarcando elementos según queramos que aparezcan o no. Entre las opciones que tiene, pues hay cosillas bastante útiles e interesantes, como por ejemplo un contador de palabras, un sistema para meter ecuaciones, abreviaturas, bueno, unas cuantas cosillas. La aplicación puede instalarse desde la web oficial del desarrollador y está disponible para las versiones 1.0 y 1.5. Cambiando de extensión, Delicious ya hace algún tiempo que ha publicado su extensión oficial para Firefox, que ya iba siendo hora. Supongo que a estas alturas todos sabéis lo que es Delicious, por si acaso lo resumo. Delicious es un gestor social de favoritos, es como tener una página de favoritos en el Internet Explorer o en el Firefox, pero colgado de la red, y de manera que todo el mundo puede ver las páginas que recomiendas y tú a sí mismo puedes ver las que recomiendan los demás. La verdad es que esta herramienta vale su peso en oro para los bloggers, ya que no solo permite compartir y guardar en línea tus favoritos, sino que además puede ser utilizada de las formas más variadas que podamos imaginar, desde crear nubes de etiquetas, pasando por creación de RSS para podcasts, categorías para blogs, un montón de cosas, las que se os puedan ocurrir. Delicious es simple, es sobrio y hace exactamente lo que se espera que haga, y a veces mucho más. Además de todo esto, la extensión para Firefox de este gestor social de favoritos es todo un ejemplo en cuanto a cómo debe comportarse una extensión. Visto así con, digamos, a ojo, parece, bueno, una extensión muy simple, sin grandes carnavales ni nada por el estilo. Cuando instalas la extensión de Delicious, lo primero que pasa es que automáticamente aparecen dos iconos en la barra de navegación. Uno para añadir un enlace y otro para ir a la página de tus enlaces. Asimismo, al hacer clic derecho sobre un link, nos aparece una opción para añadirlo a Delicious. Pero no solo se queda ahí, sino que además, mediante una opción en la barra superior, justo después de la ayuda, hay algunas opciones extra más, como por ejemplo, ver los favoritos relativos a una página determinada o a una opción para ver los enlaces más populares. Y ya está. Y diréis, bueno, qué cosa más simple. Pues sí. Sin embargo, se ha tenido el cuidado de integrar lo mejor posible los iconos con el navegador, de forma que visualmente sean adecuados y no molesten en la navegación habitual, algo que no siempre hacen todas las extensiones para Firefox. El plugin de Delicious puede ser descargado desde su página oficial en Delicious, que la tenéis en el Codexcast. Aprovecho también para deciros que hay otra web en castellano dedicada al software libre. Su nombre es Paraisoft y busca ser un directorio de programas GPL y freeware. Además, en su sección de descargas, tiene grandes paquetes de software libre y debemos destacar también que las novedades están sindicadas con RSS, lo cual está muy bien para la gente que utilizamos lectores de feeds. Así que desde el Codexcast, ánimo y mucha suerte a Paraisoft. Gloria in excelsis. Decían en Contact que los seres humanos a veces somos capaces de horribles pesadillas, y puede que la mayor de las pesadillas relacionada con la tecnología sea la que escribió un hombre llamado Eric Arthur Blair. Poco tiempo estuvo junto a su nombre de pila el señor Blair, ya que después lo sustituyó en sus escritos por otro mucho más conocido en la actualidad, George Orwell. Distintas etapas en la vida de Orwell le sirvieron para comprobar hasta dónde es capaz de llegar el ser humano en diversos aspectos y hasta dónde se pueden extender los brazos de la miseria en el mundo. Pero dejemos a Orwell y a Blair para estudios más sesudos. En este Codexcast vamos a hablar de la que, sin duda, es la más famosa de sus obras, 1984. Winston Smith vive en Londres, que ahora forma parte de la supernación conocida como Oceanía, una supernación donde no se concibe otra manera de vivir que obedecer en todo al partido. Si el partido dice que 2 y 2 son 5, es que lo son. Si el partido dice que él inventó los aviones, es que así ha sido. Todo progreso irá directamente en beneficio de los miembros del partido y del partido mismo, una superestructura totalitaria gobernada por una misteriosa persona cuyo nombre real se desconoce y al que todos llaman respetuosamente el Gran Hermano. Pero Winston no está conforme con el partido, porque no cree en él ni en su sistema cruel y despiadado. Y conforme esa idea se afiance más en su mente, más se adentrará en los horrores ocultos que esperan a todo aquel que desafía al partido y al Gran Hermano. 1984 es una novela brillante, y no hay que decir mucho más. Bien narrada, bien estructurada e increíblemente bien escrita, es una obra de lectura muy recomendable y casi obligada en el caso de que seamos usuarios de Internet, leamos mucha prensa o tengamos conciencia del enorme poder que hoy en día tienen los medios. Orwell ha vivido de cerca los totalitarismos que sacudieron el siglo XX y eso se deja traslucir por completo en su novela. Es un inmenso ejercicio de construcción social y lingüística. Orwell nos pinta un futuro que ya es pasado, al emplazarlo en los años 80, pero que no por ello nos tiene que dejar de preocupar. En este futuro, Oceanía se levanta como una superpotencia gobernada con mano de hierro por el partido, una estructura fuertemente jerarquizada que controla a todos sus miembros a través de las telepantallas, una especie de televisores que emiten y reciben la señal al mismo tiempo. De este modo, no pasan 2 minutos sin que los miembros del partido estén estrechamente vigilados por las cámaras y por la gente que las utiliza, un horrible cuerpo de agentes llamado la Policía del Pensamiento. En realidad, en el mundo de Oceanía no hay nada ilegal, ya que no hay leyes, pero hay muchas cosas que evitar si uno no quiere acabar muerto, torturado o ambas cosas. El amor, el cariño, las emociones, el más mínimo asomo de rebeldía y hasta el sexo por placer pueden llevar a un individuo a su eliminación. ¿Por qué se persiguen estos actos? Porque son terriblemente individualistas y en algún caso tienen componente subversivo. Y eso no le conviene al Gran Hermano. Sin embargo, la parte más interesante en cuanto al poder de los medios la vemos cuando descubrimos que el partido tiene un lugar llamado Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad es una estructura dedicada a alterar los libros de texto, la literatura, el arte, la historia y hasta los objetos antiguos según los designios del partido. Todo por el bien de la sociedad. Todo por el bien al Gran Hermano y todo por creer que el Gran Hermano es la única razón de la existencia. Si pensamos que este relato fue escrito en 1949, la verdad es que aterroriza imaginarse cómo hubiera sido la pesadilla de Orwell de haber sido escrita en la era de Internet y de las tecnologías de la información. Aun con pocos avances técnicos en el campo de los medios de comunicación, la imaginación de Orwell tramó con una meticulosidad pasmosa lo que podría ocurrir si un sistema totalitario diera rienda suelta a su control sobre los medios. De este modo, en el mundo orwelliano, el partido no solo manipula cada minúscula creación artística o periodística, sino que además se preocupa de ejercitar a sus miembros en el arte de doble pensar, es decir, no solamente estar de acuerdo con que 2 más 2 son 5, sino creer en ello ciegamente, enterrar la lógica de forma deliberada para que, en nuestro pensamiento no exista otra cosa que 2 más 2 son 5. El personaje de Winston es un rebelde. Alguien que, a pesar de que no tiene referencias históricas, ya que recordemos, la historia está manipulada, sabe que la vida antes del partido seguramente era mucho más feliz, y lo sabe porque toda su fisiología se revela contra su situación actual. Sin embargo, vive temeroso de que descubran lo que piensa, ya que un mínimo gesto de disgusto o una actitud remotamente sospechosa y la policía del pensamiento se lanzaría sobre él y estaría muerto. Por ello, Winston vive corroído entre el odio al gran hermano y el temor a que se le caiga su disfraz de miembro bien pensante del partido. La lectura de 1984 se hace más que necesaria cuando leemos en la red noticias acerca de recortes al derecho de la privacidad o cuando vemos cómo empresas discográficas rastrean por la red a usuarios de P2P. Así que nunca deseches este libro, porque a lo mejor el gran hermano te vigilaba desde hace tiempo y tú ni lo sabías. 1984 es, en resumen, una novela necesaria para saber no a dónde vamos, sino a dónde no deberíamos de llegar jamás. 1984 puede conseguirse en cualquier sitio que venda libros y, como siempre, en los enlaces en el guión. Thank you. Debido a mi prolongada ausencia, tenemos ya unos cuantos correos de los oyentes acumulados. Muchísimas gracias a los que me habéis escrito dándome ánimos y vamos con vuestros temas. El primero es Carlos de Salamanca, que me envió algunas noticias interesantes. La primera, me preguntaba si había seguido la keynote de Steve Jobs que acababa de terminar hace 20 minutos. Bueno, eso de hace 20 minutos cuando mandó el correo, claro está, que fue hace ya bastante tiempo. Me dice que ya han salido los nuevos iMac 17 pulgadas y 20 pulgadas con procesador Intel Core Duo entre 2 y 3 veces más rápidos que los PowerPC G5 y toda una serie de aplicaciones tradicionales y otras nuevas nativas para el Intel. También, dice, ha sacado el nuevo PowerBook Pro de 2 procesadores con cámara eSight incorporada, velocidades entre 4 y 5 veces superiores al anterior. Bueno, yo no soy muy experto en temas de Macintosh, así que no sé si Intel va a afectar a las nuevas máquinas para bien o para mal, ya me lo diréis los que sepáis del tema. Todo el mundo habla de la gran velocidad que van a tener ahora, pero espero que ello no sacrifique las prestaciones que hasta ahora tenían los Mac. Si no recuerdo mal, tanto Apple como Intel estaban locos de ganas por implementar el DRM en sus sistemas. Espero que esta fusión no perjudique al usuario más de la cuenta. Más noticias de la mano de Carlos. Microsoft anuncia que a partir del 31 de diciembre de 2005, eso es hace un mes más o menos, dejará de dar soporte a los usuarios de Internet Explorer para Mac y recomienda pasarse a navegadores más recientes como Safari. Pues francamente, no me extraña que recomienden Safari. No soy usuario de Mac, pero hace falta muy poco para darle mil vueltas al Explorer. Francamente, deberían dejarse de abandonos y mejorar un poco el Internet Explorer 7, que ni ha salido del horno y ya le están pillando un montón de bugs. Otra noticia que me envió es procedente de Terra. Al parecer se ha creado un prototipo de ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito. Y la verdad es que si hay que darle crédito a la foto, el chisme este es impresionante. A mí me ha gustado mucho el diseño. Bueno, diseño, en realidad no hay diseño, es que es como si fuera una tarjeta de estas de jugar a las cartas. En el guión tenéis el enlace al artículo con el prototipo. Y además me pregunta qué es un Google Bombing. Bueno, un Google Bombing, me imagino que ya te habrás enterado por otros medios, porque como no publicaba el podcast desde hace la tira de tiempo, pero bueno, yo lo explico aún así. Básicamente es una táctica para manipular un resultado de Google a la hora de buscar por un término. Consiste en lo siguiente. Google indexa las páginas web dependiendo, entre otras cosas, del término con que se enlace a dicha página. Así, por ejemplo, si en la red hay muchos links que conectan con barra punto a través de la palabra noticias, esto es percibido por el robot de Google que actúa en consecuencia. De tal manera que si buscas noticias en Google, te saldría barra punto como el primer resultado. Bueno, estamos hablando de un caso hipotético. El Google Bombing no es más que aprovecharse de eso. Coges el término deseado y con él creas un enlace a la página con la que quieres asociar ese término. De este modo, si por ejemplo coges y escribes Pepito Grillo y luego lo conviertes en un hipervínculo al Codexcast, si además de ti eso lo hace mucha gente, cada vez que alguien busque Pepito Grillo en Google aparecerá el Codexcast de primer resultado. Según tengo entendido, Google está penalizando bastante estas técnicas porque, obviamente, son algo que difícilmente se puede bloquear sin bloquear toda la política del buscador. Si quieres mi opinión, hay veces que tiene gracia, pero no creo que sea la forma más correcta de hacer campaña contra una empresa. También nos ha escrito Xavi, del podcast de Cosecha de Fonemas, que nos hace unas preguntas. Hola, escribano. Soy Xavi Linares, el podcaster de Cosecha de Fonemas. Solo era para hacerte unas preguntillas. ¿Qué podcast me recomendarías? Por lo actual estoy suscrito al Rincón de Laura, a Comunicando, a Punto y Aparte y a las Gafas de Platón, entre otros. ¿Tienes alguna manera de contar las descargas en tu podcast? Me sería muy útil saberla para poderlo aplicar. ¿Dónde cuelgas tus podcasts? Me refiero al alojamiento. ¿Qué te parece mi serie? No sé si te la has bajado, pero me gustaría que me la comentaras. ¿Conoces alguna promoción para hacerme publicidad del podcast? ¿Cómo te promocionaste tú? Bueno, pues iba a decirte bienvenido a los podcasts, Xavi, pero bueno, de esto ya hace un mes, así que vamos directamente con las preguntas. ¿Podcasts que te recomiendo? Pues un montón. Así de pronto. Confusión, el podcast de Radio Esperantia. Soliloquios de Javier Romero tenía aquí para recomendarte, pero Javier Romero lamentablemente ha dejado el podcast. Pero yo sé que esto del podcast es como cualquier otro mal vicio. Esto no se olvida fácil, Javier Romero. No te vas a escapar tan fácilmente. Pues también te puedo recomendar Triunfa en Internet, aunque también hace tiempo que no actualiza, cabreados.org, Diario de Aborbo, de Cinéfilo, Emigrando de Jero, y mucho más, que tengo agregados como unos 30. Todo depende del tipo de podcast que quieras escuchar. Lo mejor es que te pases por Podcastellano, que consultes el directorio y bueno, allí pues te puedes escuchar algunos episodios online y que a partir de ahí tú mismo elijas. Contar las descargas. Pues para contar las descargas utilizo dos métodos. El primero es tener el feed a través de FeedBurner. FeedBurner es un sistema que coge el feed de tu podcast y lo sustituye por otro mucho más optimizado y con sistema de estadísticas y todo. Hablo del FeedBurner más a fondo en el Codescast número 1, donde explico cómo hice este mismo podcast. Pero puede que haya que actualizar alguna cosilla, porque yo no sé si es problema del FeedBurner o es problema del BlogLines, lo de las actualizaciones, digamos, fantasma del Codescast. Pero bueno, digamos que FeedBurner y BlogLines los tengo ahí colgados en una fase de evaluación, a ver si me siguen haciendo chorradas o no. En cuanto a dónde subo los podcasts, pues los subo a archive.org, que por lo general, y cuando no da problemas, suele ser un sitio muy bueno para estas cosas. No tienes ni límite de espacio ni de ancho de banda. Eso sí, tu obra ha de ser Creative Commons y el proceso de subida es un poco complicado. Hay un buen tutorial sobre Archive en Podcastellano. En el guión os pondré un enlace. ¿Tu serie? Pues tu serie está bastante bien. La verdad es que lo del padre que se hace pasar por psicólogo es un puntazo y me hizo mucha gracia. Para los que no lo sepan, Cosecha de Fonemas es el primer podcast en castellano cuyo podcaster no existe. Bueno, en realidad también puede ser el de las gafas de Platón, tampoco existe, digamos, sino que es una marioneta del que ha ideado el podcast. Si quieres saber más, http://fonemas.bitácoras.com, lo tenéis en el guión también. Medios de publicitar el podcast. Este es un tema interesante. Escuchad todos porque... va, siempre me gusta investigar un poco en este tema. Lo primero y relativamente más rápido. Envía tu podcast a Podcast Pickle, es decir, envía una promo de tu podcast. Tienes el reproductor, o sea que me imagino que ya lo habrás hecho. Segundo, date a conocer a los otros podcasters, pues enviando correos de saludo o, mejor aún, un audio correo. Tercero, date de alta en Podcastellano, que eso ya me dijiste que lo habías hecho. Y cuarto, y no menos importante, participa en la blogosfera, esto es lo más fundamental. A medida que visites otras páginas y participes en las conversaciones, habrá gente que considere interesante tu punto de vista o le haga gracia un comentario tuyo y vaya a tu podcast. Lo que te puedo asegurar es que no van a aparecer si haces el podcast y te quedas quieto y no te mueves de ahí. Si en el mundo real tenemos que acercarnos y conversar para conocer gente, aquí la dinámica es la misma. Así que ánimo y mucha suerte con esa cosecha de fonemas. También me han escrito desde Mundo Fórmula 1, un podcast sobre Fórmula 1 que no conocía. En su correo nos dicen lo siguiente. Saludos. Antes que nada, te felicitamos por tu podcast. Como podcasteros sabemos el tiempo y la dedicación que lleva realizar uno de estos. Hay tantas personas que comienzan pero pierden entusiasmo rapidito. En tu caso, pues lo contrario. Gracias por enriquecer el panorama podcastero español. Nuestro podcast es el podcast de Fórmula, Mundo F1. Estamos en el aire desde agosto y la aventurita ha sido peculiar. Increíblemente, tenemos una audiencia pequeña pero fiel. La verdad es que no tenemos buen sonido, pero el entusiasmo sobra. Hay que recordar que estos no son programas radiales. Esto es algo nuevo y cualquier persona con entusiasmo puede hacer que su voz sea escuchada en todo el mundo. Son tiempos maravillosos. Creemos que el 2006 será importante para el medio en español, por lo que te animamos a seguir así de fuerte, ya que hace falta que más hispanohablantes entren al ruedo y programas como el tuyo inspiren a la comunidad. Esperamos oír de ti pronto, que las fiestas permiten que estas gripitas se vayan volando. Saludos, los 5 de Mundo F1. Bueno chicos, muchísimas gracias por escribir. Debéis de ser el primer podcast sobre Fórmula 1 que hay en castellano, si no me equivoco. Si es así, felicidades. En el guión del Codescast tenéis el enlace a este magnífico y muy animado podcast sobre la Fórmula 1. Así que un gran saludo desde el Codexcast y mantened ese motor bien encendido. Nos ha vuelto a escribir también María Clara, que me ha enviado una traducción del poema de Baudelaire que habíamos comentado en el anterior podcast. El enlace a la traducción del poema, que se me olvidó ponerlo en el anterior Codexcast, lo tenéis en el guión. También me pregunta cómo se envía un correo de voz. Pues muy sencillo. Instalas el Audacity. http://audacity.sourceforge.net. Es un editor de audio de código libre y gratuito. Grabas el mensaje con un micrófono y el Audacity y luego seleccionas en archivo exportar como OGG. Le dices dónde guarda el archivo y luego lo añades al correo y me lo envías. Así de fácil. También tengo por aquí un mensaje de Francisco Ruiz, del 17 de enero, que dice: Escribano, espero que tu ausencia de un mes se deba al descanso y no a la falta de salud. Se extraña tu podcast. Si no te has recuperado, espero que te mejores. Saludos desde México y felicidades para 2006. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por escribir. Y bueno, en un principio sí, se debió a la falta de salud, pillé una gripe como un templo de grande, pero después se debió a que el Bloglines me da unos problemas que es que esto parece, vamos, el paseo de los dolores. Porque es increíble la de veces que se me ha repetido y actualizado el feed sin que yo hubiera publicado nada. Y bueno, la verdad es que ya he decidido que esto se va a acabar. Y se va a acabar, pues, por la vía rápida, que es cambiando de alojamiento para el blog y el podcast. Pero tranquilidad todo el mundo, porque todavía no voy a hacer el cambio. Es decir, vosotros tranquilos que cuando cambie el podcast de dirección, os lo voy a avisar y voy a hacer gran pompa y avisos y voy a tirar hasta fuegos voladores. Así que no os preocupéis, pero por el momento no, por el momento vamos a dejar las cosas como están mientras busco alternativas y busco temas que puedan interesar o que sean prácticos. Ya os avisaré cuando todo esté listo. Y bueno, espero que no se me haya quedado ningún oyente por el camino. Como ha pasado mucho tiempo, si me habéis escrito un correo y no lo he referenciado hoy, pues disculpas anticipadas y me volvéis a escribir y me lo decís: oye, que es que yo te escribí y no me ha dicho nada de nada. Pues nada, en el siguiente Codexcast os pongo donde debéis estar, en la sección de correos de los oyentes, ahí con todos los honores. Y bueno, de momento eso es todo. Como siempre, ya casi se me había olvidado, qué cosas, ¿eh? Como siempre, vamos a citar las atribuciones de la música. Toda la música de este Codexcast ha corrido a cargo de www.magnatune.com y el grupo que hemos escuchado hoy se llama Yaela. Las canciones son de su disco Each of Us y los títulos son, por orden de reproducción, los siguientes. El primer tema se llama Lech Lecha, el segundo Each of Us, el que da nombre al álbum, el tercero Mayan Ganin y el cuarto Yepatag Libi. Bueno, perdón si no los leo adecuadamente, pero es que son nombres un poco peculiares, sobre todo para pronunciarlos. En cuanto a las canciones de entradilla y cierre del podcast y el sumario, la canción de entradilla y cierre es You Naple de Shira Kamen, la canción del sumario es Pat Do This, también de Shira Kamen, y todo esto ha sido sacado de www.magnatune.com. Nada más, hasta el podcast número 17, que seáis felices y aquí se despide el escribano.